entonces al camarín número 2, que es el que les ha correspondido en esta ocasión. Ahora bajar un poco la adrenalina. Bajando los decibeles, porque es toda una historia, ¿no? Seguro, y ya están partiendo, no sé si esta misma noche o cuándo, que sé que mañana en Santa Fe creo que están tocando. Los Babasónicos, sí, están en Santa Fe. Posteriormente a eso, a ver, antes Roca me había pasado los datos. Después creo que se toman 20 días para empezar con toda la historia de mear y mostrar el material nuevo. Armar el material nuevo, sí. Sí, y después viene una gira más, se van a México. ¿En qué mes se van a México, Rookie? En mayo. En mayo. En mayo. ¿Eh? Y estarán presentando el disco más o menos a mediados de año, entonces. Sí, esa es la idea original. Junio, igual julio, por ahí. Restan algunas negociaciones más. Seguramente. Y bueno, así son las cosas. Vamos a corrernos un poquitito más. Te cuento que yo no sé si de donde vos estás, ¿sí?, se ve lo que hay detrás de lo que era el set de Babasónicos, que es ya todo el... casi la escenografía de Charlie. Exactamente, o sea, lo que tenemos en este momento está empezando a ingresar al escenario el set de teclados, a ver, no, la batería y percusión de lo que va a ser Fito Páez, si no me equivoco. Te cuento, a la izquierda del escenario, sí, estaban amuchados todos los instrumentos de Fito. Los teclados, sí. Los teclados, y estaban probando sonido ahí mismo mientras los Babasónicos estaban tocando. Con los auriculares, en lo que imagino yo que no es una misión así de simple, ¿no? Sí, no debe ser lo más sencillo y lo más fácil. Es para controlar que esté todo afinadito y todo.